Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con una nueva edición del ciclo literario Patios para la Poesía. Es y un ciclo que parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archidona y que tiene como objetivo llevar el mundo de la poesía y el género de la poesía, pues, y a todos los archidoneses, pero teniendo como puestas en valor los patios de las casas de nuestros vecinos. Es un ciclo que se ha consolidado y que durante el mes de junio, pues, se realizará, como yo decía anteriormente, y en el espacio doméstico de los vecinos y de las casas de las vecinas de la ciudad. Comenzaremos el próximo viernes 1... porque todos los años también ya le dedicamos un patio, pues, a todos los organismos y a todas las sedes que tienen, de las asociaciones que tienen, pues, un patio, pues, para poder realizar las actividades. Y será el próximo viernes 1 a las 8:30 de la tarde, cuando el autor Benito Acosta, pues, y hará, pues, con una lectura de poemas. Continuaremos con el miércoles 6 de julio, cuando es el periodista Javier Lara, y hará, pues, con una lectura de poemas dentro del patio de la familia y Aguilera Trueba y en la calle Empedrada. Continuaremos el ciclo el miércoles 12, víspera de la festividad de San Antonio, donde Nuria Barea también nos leerá sus poemas, y, bueno, pues será, como es también tradicional, dentro de lo del patio de la capilla de la parroquia de San Aurelio y en la estación de Archidona. Es la tercera vez que ya nos trasladaremos, pues, a la estación de Archidona, como ya se hizo y en anteriores y ediciones. El miércoles 20 de junio, pues, será un día que el Centro Andaluz de las Letras y ofrecerá la lectura de la poeta Herminia Luque. Y será, pues, y en el patio de la familia y Arjona Núñez de Castro, que tiene en su casa y en la calle San Juan. Y ya, pues, por último, y, pues, también como novedad, pues, nos trasladaremos y al llano Juan de Jaén, donde y el patio de la familia y Almohaya Vega, pues, y acogerá, pues, con la presentación del libro La Gicolonda versión Lucrecia, que es y un libro que está y escrito, pues, por el poeta y Antonio Bustos. Yo quiero, pues, aprovechar la oportunidad que nos dais, pues, para y agradecer a todas las personas que ya y han colaborado, tanto y a los autores, pero también, pues, a las familias que prestan su propio domicilio, que prestan su propio patio, pues, para poder compartir, pues, con este ciclo, que sirve también, pues, para disfrutar de las tardes propias y a las antesalas del verano, y también, pues, para disfrutar de lo que es y el ámbito doméstico y en compañía, pues, con las personas que tienen ya los gustos de la literatura.